y artista multidisciplinario, desarrollador de soluciones y software multimedia para proyectos específicos. Su obra como músico y autor multimedia se ha presentado en foros de México, España, Brasil, Alemania, Francia, Bosnia, Herzegovina, Italia y Portugal. Emplea GNU/Linux desde hace más de 22 años y desde hace 16 emplea en su producción un solo algoritmo operativo. Y si es por comisión. Pues un aplauso por favor para Chema. Muchas gracias. Bueno, hola, yo soy Chema Zarralde y en efecto soy pianista, concertista, también Puma. Entonces, solo como para reconocerlos, bueno, yo ya iban a la comunidad, van a estar todos juntos para saber más o menos por dónde llevamos esta plática, ¿qué les parece? Digamos, todos aquí, digamos, somos de la facultad, ¿no? A ver, ¿quiénes no somos de la facultad? No somos. Yo de pronto ya me considero muy de la facultad, ¿saben? Sí, claro, tengo una bonita relación con ella, mi padre salió de aquí, entonces todo. ¿Quiénes no somos de aquí? Entonces, ok, de los extranjeros, que yo soy pionero, ¿quién más? ¿Qué otras cabezas tratamos por aquí para saber por dónde y cómo llevamos? Filosofía, excelente. Química. ¿Química? Ah, bueno. ¿Qué más? ¿Por allá? ¿De dónde? De ciencias de la computación. Ajá. Y otras ciencias, la computación, muy bien. Hace rato preguntaba por centros computacionales, la charla anterior, todavía no había nada. Muy bien, bueno. Física, ok, correcto, muy bien. Ah, pues va a estar muy divertido, fíjense. Somos ingenieros y todos los demás, está padre. Bien, entonces, ¿qué les parece entonces? Y estamos pensando, esto es más que, en lugar de convertirlo como en un tutorial, y es como una, se puede hacer una charla terapéutica, un círculo de confianza, o sea, para todos, o sea, es un círculo de confianza y aquí vamos a exponer. Esencialmente vamos a hablar del kernel de Linux. Ahora, ¿quién de aquí es usuario, desarrollador o anda tentuchando, digamos, con un sistema operativo GNU Linux en su computadora? Ya, o sea, ya están ahí. Arriba la mano, porque es muy bueno. Sabemos que es una minoría en este país, ¿verdad? Entonces hay que levantar la mano con mucha energía. Ok, muy bien. Vale. Pues entonces, en vista de que es bastante mezcladito aquí en el atole, ¿no? Tenemos un bonito, pozolito. Vamos a hacerlo lo más diverso posible, ¿sabes? Pues no nos vamos a meter mucho ni en el algoritmo. Solamente voy a enseñar poquitito código, prometo. Vamos a hacer como algunas cosas interesantes. Pero lo que vamos a saber, bueno, lo que vamos a hablar. Esa fue una charla muy inspiradora para mí, que fue una plática de hace 6 meses de Sperper y Glashner en un summit importante, digamos, acerca de justo el kernel de Linux. De pronto, hay un sujeto que sube al escenario y dice, ok, el kernel de Linux está a punto de ser un kernel de tiempo real. Entonces todo así de... Ah, sí, algo escuchamos siempre de eso, el kernel en tiempo real, pero es más o menos, ellos se burlan un poco. Mismo, es la misma historia, y entonces el año próximo los escritorios estarán dominados por el kernel. O sea, es el año del kernel, de Linux, perdón, en el escritorio. Bueno, eso no ha pasado básicamente, pero más o menos así funcionó el asunto del kernel en tiempo real. ¿Alguien ha tentuchado? Esa es la última pregunta, prometo, al menos por ahora. ¿Alguien ha tentuchado el asunto del kernel? Es que alguien ha abierto un poco estas páginas que explican que es un kernel. ¿Por aquí? Ok, muy bien, ok, hay manos. Ya está padre, ¿no? Se lo resumen aquí. Porque entonces, en el asunto de software libre, cuando instalas un sistema operativo GNU Linux en tu compu, en realidad estás sujeto a una paradoja no paradoja, que es la del gato y no aquel gato que conocemos aquí, el de radio. No, ese no. Este es el gato curioso, la curiosidad en el caso super libre, en lugar de matar al gato, lo multiplica como un gato volto, es decir, como un gato que tiene muchos gadgets en las manos, en las patas, tiene más extremidades, tiene un faro más grande, tiene orejas más grandes, y eso es muy interesante porque cada que el gato es curioso, lo único que tiene como castigo es aprender y conocer más. Decía un coleguita, Federico Mena, que lo que estamos acostumbrados cuando instalas un sistema operativo privativo en tu computadora es a de pronto descubrir un pequeño asunto sobre el cómputo o sobre una herramienta en particular, un misterio. Cuando instalas un sistema operativo libre, resulta que tienes la necesidad y a veces la suerte de encontrarte que resuelves algo en tu computadora con una herramienta solo para descubrir que eso se puede hacer de muchas maneras o que, por ejemplo, eso te conecta a aprender sobre otra cosa. Bueno, todo este chorro, ya, acabé así. Todo este chorro es en realidad para explicar que un día yo estaba yo chiquito, muy chiquito, nada, con una computadora vieja en casa y, bueno, mi padre, que me aventó computadoras desde que él tuvo noción de ellas aquí en la facultad de ingeniería, pues esencialmente tuvo a bien entregarme a una máquina que empezaba a estar obsoleta. Digo, él tenía otra máquina grande en casa, pero esa máquina bastante más obsoleta, pues me obligó, digamos, a mí a hacer la actividad que todos los días hacía. Yo era niño pianista, entonces niño pianista tenía que hacer cosas en la computadora como partituras en una máquina más o menos vieja. Entonces, eso literalmente me catapultó. Ahora están instalando el festival, estamos en operativos libres, a instalar un sistema operativo libre y buscar si con eso se podía revivir esta máquina. Y esta máquina sucede que hacía muchas cosas, pero desde ese momento en mi vida hasta 10 años después, nunca pudo hacer música. ¿Verdad? Niño pianista con una computadora vieja, que logra revivir en todo, hasta podía imprimir esa computadora, hasta podías imprimir en esa computadora, pero no podías hacer música. Niño pianista frustrado. Entonces, niño pianista frustrado, vamos a ver si estoy hablando de tu personaje, pero bueno, niño pianista frustrado, pues tiene a bien, pues nada, estar demasiado al tanto de estas historias. Resulta que no era el único niño pianista frustrado, había músicos en general en el mundo que estaban preguntando por qué cuando tú accesas tu tarjeta de sonido en tu sistema operativo, de pronto tienes todo tipo de glitches e interrupciones. Entonces, bueno, a ver, todos esos que, chicos que ya vieron clases de sistemas operativos o que ya te echaron el kernel, ¿qué hace que una computadora no se ocupe del tiempo necesario, no se esté dando a la tarea de hacer que tu rola favorita esté sonando sin interrupciones? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tendrías que hacer como computadora para verdaderamente joderla y que el reggaetón de moda se interrumpa a media ejecución y continúe repentinamente? O sea, eso es lo que pasaba con... Bueno, o sea, alguien que usó, alguien tiene ese problema con el sistema operativo, de pronto estás haciendo cosas en la computadora y se escucha extraño. ¿Sí? ¿Ha pasado, no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué pasa si eres músico y eso no te puede pasar en un concierto si estás utilizando una computadora? O sea, hay situaciones en las que eso que a todos les ha pasado, como en la vida de un músico, resulta absolutamente crucial. Es decir, imagínate, una situación muy extraña, ¿no? ¿En qué momento un error o una falla en una computadora se convierte en algo crítico, ¿no? Pues no sé, cuando un sistema de maquinería o un sistema de control está cortando una computadora, está cortando una placa metálica con un as, se equivoca y entonces se queda un poquito más tiempo ahí. Eso es crucial. O que estés haciendo operaciones muy importantes en la banca, por ejemplo. Es demasiado crucial que cada milisegundo que pasa por la vida de esa computadora sea crucial. Entonces, bueno, es curioso, en la vida de un músico, ese detalle que todos nos ha pasado, que se interrumpe la rola, es crítica, misión crítica. Como que de pronto eso no te lo imaginas, ¿no? O sea, la vida de este músico depende de que esa rola no se detenga, ¿te imaginas? Es como, bueno, ya, voy a lo siguiente. El tema es que, bueno, voy a estar viajando desde mi compu, que quedó muy de aquí en el fondo. Pero bueno, esencialmente lo que sucede es que los sistemas operativos que utilizamos todos los días son sistemas operativos de visión general. ¿Qué hace que un kernel sea de visión general y no esté al tiro para entregarte una rolita sin interrupciones? Bueno, es así de sencillo. un kernel de uso de empleo general necesita que tú seas feliz, ¿sí? O sea, necesita que tú tengas una sonrisa en tu carita todos los días. Que cuando prendes tu computadora sientas que aparece la interfaz gráfica que tanto amas. Corte A, aparece tu terminal o aparece tu navegador. Y todo confluye, funciona al mismo tiempo según tú. Así de, claro, mi aplicación está funcionando ahí atrás. Ah, claro, yo estoy navegando mientras atrás está recibiendo el mensajero. Ah, todo. Ah, multitasking, ¿no? Ah, soy bien, ¿no? Bueno, el tema es que ser multitasking es exactamente lo contrario a entregar misión crítica. A esto le llamamos un sistema operativo de preemption, le dicen los gringos, yo le llamo de apague, básicamente. Eso quiere decir que si tú tienes una prioridad, o sea, más o menos como lo desordenado yo soy, por ejemplo, es muy desordenado en América Latina. Entonces, por ejemplo, yo seguramente me paro, ¿no?, a hacer unos huevitos en la mañana, ¿no?, y desplanado agua para el té. Eso es básico. Decido si me voy a quitar primero los tacaños, me voy a meter a bañar, no sé qué, veo el diario, veo mi celular, se me olvida el agua, se consume, se queman los huevos, bueno, todo mal, ¿no? Esencialmente, un sistema operativo de preemption necesita ser mucho mejor que yo para esas tareas. Por ejemplo, debo decidir en qué momento dejo de ver mi mentido celular para regresar a apagar la alarma. A eso le llamamos una interrupción. Y esto se conecta ahora sí con el lenguaje más técnico, un salto mucho más técnico. Una interrupción es exactamente esas cosas que le suceden a tu computadora que están interrumpiendo el asunto porque no tiene tantas manos. Por ejemplo, en las compus viejas, en esa compu vieja que estaba obsoleta, una interrupción en una IBM PC, la nueva Pelican, implica, por ejemplo, que tú tengas que mandar llamar el puerto de comunicación, es decir, el toc-toc, para que se conecte el módem. ¿No? Físicamente voy a utilizar mi desgracia ahorita para explicar lo mal que funciona eso. Yo soy el guerrero. Este es un modo. Voy a idear mi mensaje, seguramente nadie lo escuche, pero algo que significa una interrupción inminente para una computadora es que tengas los datos que están por convertirse en instrucción, que pasen al kernel y que lo agende para hacerlo. Muy bien. Voy a explicarles algo muy importante. Se están esperando. Hola, este es el micrófono. Si lo separo de él mucho tiempo, entonces no va a poder explicar lo que tengo que explicar. Entonces, bueno, ya les dije lo más importante. Ahora voy a ir a dejar eso. Este es básicamente el procedimiento que cualquier señal, sobre todo, que implique un relay, que implique un voltaje mayor a puntos, a los, decimos, a un voltaje que asuste a un ingeniero en electrónica. Sí. En ese momento, la computadora tiene que hacer una interrupción obligatoria. En una máquina de los años 80, eso implica parar el changarro, ir a hacerlo, el modem ya se prendió, ok, ya. Todos listos, regresamos, estábamos en eso. Obviamente un sistema operativo que no pueda manejar esas interrupciones y hacerte creer que nadie fue a comprar un micrófono, no es un sistema operativo multitarea y por lo tanto no es un sistema operativo de apaño. Pues vamos a empezar con las láminas. Eso quiere decir que... Diego se ofreció a ser el pasador. Entonces, bueno, pasamos justamente al asunto que nos reúne el día de hoy. Un sistema operativo como Windows o como OS X o incluso como Linux está ocupado de hacerte creer que las cosas funcionan en simultáneo. Y lo hace muy bien. entre más cool sientes que tu celular funciona, más caro lo pagas. Más chidito. Mira, pues corre increíble, güey. Pero básicamente lo que está haciendo tu celular al hacerte creer que corre increíble es exactamente lo contrario. Lo que está ocupado de hacer es que si te va a mostrar una animación de la aplicación volando hacia tus bonitos ojos, ¿no? Lo que está haciendo es parando el changarro atrás para que tú sientas que las cosas están bien cool aquí adelante. A eso le llamamos un sistema operativo de preemption o apaño. Es que no me gusta ninguna traducción, entonces por eso creo que es mejor lo de apaño. ¿Qué hace un kernel para poder apañar? Es capaz de tomar prioridades. Hay tres, una fórmula muy elemental. Tú tienes que asignar prioridades a las tareas que suceden en una computadora. Dos, tú les tienes que asignar un thread, un hilo de procesamiento. Ahorita vamos a ver qué es un hilo. Y tres, tienes que entender, o sea, como kernel, cómo se los vas a asignar a un CPU. Entonces, es bonito, porque si un kernel sabe hacer esas tres cosas, y bueno, aquí tenemos a los computólogos que nos pueden dar más detalles al respecto, ¿no? Este kernel va a poder, digamos, superar las cosas de manera mucho más suavecita para ti, si sabe apañar. Con eso está el conocimiento, o sea, con eso si sabe asignar prioridades, si sabe asignarle hilos de procesamiento, eso, y si sabe manejar un CPU, entonces ya la hicimos. Ya puedo saber a quién me puedo apañar, porque si una aplicación, una tarea tiene una prioridad 1, entonces sé que le tengo que asignar siempre un lugar antes que las demás. ¿Me explico? Y lo bonito del kernel de apañe es que se puede apañar los hilos de ejecución independientemente de la prioridad. Es decir, un kernel normal, decente, digno, con dignidad, o sea, no política ni presidencial, actividad de luchador social, dice, no, tú vas primero porque eres más importante. Y te pasa. Un kernel de apaño no hace eso. El ejemplo más perfecto es el kernel de Linux que tienen ustedes en sus Androids, en sus celulares Android, que básicamente lo que hace es todo lo contrario. O sea, esencialmente, si esa es una prioridad, está entrando una llamada, pero se tiene que ver con el minuto que sale. Entonces, para todo lo anterior, le prefieren ponerle un chip extra para que conteste la llamada, y utiliza una interrupción en preemption, es decir, lo manda a la fila aunque tenga una alta prioridad y la ejecuta antes. Entonces tú ves que tu llamada se anima y dice, oh, toma esta llamada. Entonces tú la tomas, hace todas las interrupciones en hardware que necesita y te ves guapísima con su teléfono. Muy bien, vamos a ver qué pasa con un kernel incorrecto. Gracias. Preemptivo apañador. ¿Qué necesitaría un kernel? ¿Qué hace un kernel esencialmente? Repasemos esto. Tú que no eres tu mejor amigo o tu nueva mejor amiga, como quieras. Efectivamente tienes que pensar en tu kernel como eso. Cuando nos vamos a meter a entender el kernel, tienes que entender que ese amigo que tienes ahí hace las cosas a tu conveniencia. Si necesitas que sea preemptive, entonces es preemptive. Si no, cambia de amigo. Sabe conectar con tu hardware como jamás lo harás. Entonces, esencialmente dependes de él o ella, llámale kernel, no importa. Dependes de ella básicamente para toda la comunicación que vas a hacer en tu carrera como computólogo o en la ciencia computacional que hagas, o incluso en lo que hagas tú todos los días con tu computadora, que no me digan que es muy oscuro, ya lo sé. Vale, siguiente. El determinismo es lo que hace, o lo que diferencia a un kernel de preemption, o sea, de apaño, de un kernel en tiempo real. El kernel en tiempo real en realidad no se trata, a veces escucho mucho esta digresión, ¿no? Es que tú necesitas una compu súper rápida, ¿no? Que es música. Yo siempre por planteamiento político nunca tengo computadoras nuevas, o sea, no, odio comprar computadoras, lo odio, claro. Se logra ver con lo que pasó. Entonces, exactamente, qué bueno que la siguiente, lo que necesito no es velocidad, ¿no? Es vigilancia y control de la latencia en cada uno de los procesos de computador. Es decir, saben bien cuándo va a entregar una tarea terminada y cuándo. ¿Ya no pasa? con la flechita. Pero, no está pasando, pero algo está pasando. Bueno, ahorita vemos. Gracias, ahorita. Con las flechas te digo cómo solucionar. Bien, entonces, esencialmente el kernel en tiempo real es ese kernel que, además de la capacidad de apaño, tiene la capacidad de ordenar los procesos para poder predecir en qué momento te los entrego. Si el tiempo de entrega es un día, el kernel tiene que saber que en 24 horas te tiene la tarea terminada. ¿Me explico? Está padre, ¿no? Eso quiere decir que, o sea, sobre todo imagínense para estos pinches que le entraron, Thomas Flash en esta banda, que dijo, ya tenemos un kernel abierto, ahora vamos a hacer que sea preemptive. Ay, sí, claro, el escritorio, ¿verdad? Claro, ok, apañador, está bien. Entonces entregan los primeros parches. El desarrollo del kernel de Linux comienza con un kernel bastante buena ondita, solidario, socialmente responsable. Tienes prioridad en el procesamiento, tú lo tienes, de palabra. Pero después, en los años 90, nos volvemos hacia el desarrollo del kernel en apaño, el kernel apañador. Claro, para el escritorio, ¿no? Y luego los de Ubuntu. Así ya, mandar un montón de cómics para que el kernel cada vez fuera más apañador y menos ocupado en entregar a tiempo. En los 2000, justo, Thomas Blanchard plantea los primeros parches para que el kernel de Linux pueda funcionar como un planificador que organice las cosas para entregar en tiempo, en tiempo predecible. Y bueno, les va bastante mal, porque lo primero que les preguntan es, bueno, ¿quién carambas va a necesitar que el Linux sea un kernel en tiempo real? Entonces, bueno, pues es una gran pregunta. Pero si ustedes, digamos, quieren sentirlo como el cuerpo, en el cuerpo, vamos a ver unas pequeñas imágenes sobre cómo se sentía que el tiempo real no funcionara. Dice Linus Torvalds, justamente, cuando acepta que su equipo no meta mano en el árbol de código del kernel, pero desarrolle un parche para tiempo real, y les dice, bueno, yo sé que hay gente que está muy desequilibrada, y que en efecto quisiera manejar láseres y operaciones de tiempo real que dependen tanto del tiempo. Ah, no puede ser, espera un momento, tengo que imaginar. Sigo hablando, no entiende, parece que ya no estamos aquí. Bueno, ahorita vamos a eso. Bueno, ahorita sale el video de la portadora, tenemos, ya saben, como siempre, esos pequeños detalles técnicos. La computadora se resucitó hace unas horas apenas, es una computadora muy vieja, entonces está muy muerta y para poder venir acá. La reviví, sí, pero el teclado no lo logró. Entonces, pues, casi que se viene a estrenar en esta tarde. Muy bien, bueno, ahorita logramos que aparezca todo. Bueno, y vamos a ver un video de una cortadora, justo, que está operada con una Raspberry corriendo el kernel NRT. ¿Qué necesita una cortadora de metal? Pues definitivamente detenerse a tiempo, porque obviamente los puntos y las reacciones químicas, la inyección de agua y la inyección de todo, de básicamente todos los químicos que necesitas, tienen que estar en tiempo. No es que, sonó el ICQ y entonces, o sea, puede ser la chicharrita o el messenger está sonando, tengo que ponértelo enfrente. No. No obstante, un kernel tiene que tener la capacidad, el tiempo real tiene que tener la capacidad de tomar la decisión de cuáles son las operaciones en tiempo real y cuáles no. Entonces el asunto del planificador, para los que le han entrado al kernel un poquito, se pone interesante, porque ya no nada más depende de una prioridad, sino ahora también tienes una bandera de tiempo real. Entonces vamos a entender un poco qué es lo que pasa con esto, y bueno, vamos a también tener porque no sale la presentación, pero vemos eso. ¿Sí? Vamos a tener que saltarnos un poquito más. antes a los usos, casos de uso. Bueno, ya, nada. ¿Cómo vamos? Bueno, hasta ahora. ¿Sí? ¿Se pone interesante? ¿Más o menos? Más o menos. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar el gamma en tiempo real en su sistema operativo favorito, obviamente en Linux. Así que es una buena promoción. Nada. Ok. No vamos a poder ver el video de la cortadora, pero vamos a poder ver en acción el asunto que la vida de un músico, ¿no? Y sus tiempos reales, ¿no? Esencialmente. Pero lo que me interesa un poco es, nada más en unos cuantos minutos, para los más técnicos, hablar un poquito de qué significa hacer que el kernel pueda planear las cosas y tener la tarea lista. Y aquí les voy a preguntar, ¿ustedes cómo le hacen cuando tienen que tener un trabajo para dentro de 2 días? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Vamos, no importa, es un ciclo de confianza, dijimos, esto es la terapia de terapia, ¿verdad? Tener un objetivo claro. Tener un objetivo claro, ok, eso es una buena idea. Número uno, ok, muy interesante. Okay. Llegamos muy rápido ahí. ¿Alguna otra cosa? Pues definitivamente tienes que planear tus tareas, ¿no? Planear tareas, ok. Pero aquí me acuerdo que muy bien, sí, vamos. Tienes que planear. Planear es importante. Para eso es el planificador, ¿no? Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dedicarle más tiempo, ¿sí? ¿Puede ser? Más tiempo seguido. Ah, claro, es una buena idea. Es lo que todo mundo pensamos en eso. Exacto. Pues le voy a dar duro, ¿no? Para tenerlo de tiempo. Punto. Pero la vida no es así. Porque entonces te llama a las 6 de la tarde la niña o el novio y te dice, ¿sabes qué? Estoy harto de ti. No, pero espera, no. Llamada 2 horas, gracias. Oye, fíjate que tu tía te grita, no seas malo, dale una vuelta. ¿Cómo no, güey? 1 hora y media, ¿sí? Entonces tú planificaste tener todas tus tareas muchas horas seguidas para entregar a ti. Perfecto. ¿Y luego qué crees? Te llama en la noche la ex, tú estás muy triste, entregas el día siguiente, te dice, oye, fíjate que pues nada, anda por tu casa, y le dices, echa una chelita. No, bueno, pues, ¿qué te digo? Y entonces, nada, la vida no es así, la vida no funciona así. Justo que este es el encanto de un planificador en tiempo real. Un planificador en tiempo real, ¿qué te crees? Logra entregar a tiempo. Y en el caso de un Linux RT, solo hay 2 opciones, o entrega o error. Cualquier situación en el contexto de un kernel en tiempo real que no entregue en el tiempo planificado es un error. Hay un dicho un poco en la academia, que por supuesto tenemos que entender que la academia no es el kernel en tiempo real, o sea, no. Pero en el análisis, o sea, es decir, en la ciencia computacional hablamos de tiempo real duro y tiempo real suave. Entonces hay posibilidad que el tiempo real, la verdad en la vida real, en esta situación, el tiempo real suave, como los reyes malos, son los papás, no existe. O se entrega en tiempo real o no se entrega, punto. Y justo lo que pasa con la tarea. A ver, entonces dijimos que estaba la techonita, ahí la petrita. Estaba la exnovia o el exnovio que estaría buena. Estás deprimiendo porque a las 5 te mandaron, etc. Entonces, bueno, tienes 3 horas menos de tiempo. ¿Cuál es la prioridad? Tu entrega, el tiempo, ¿no? Un kernel en tiempo real, a diferencia de mí, le cuelga a la novia diciendo, ¿qué crees? No hay chance. ¿Eres prioridad? Sí, eres prioridad. Tienes prioridad 1 en mi vida, ¿no? ¿Pero qué crees? Mi tarea tiene una prioridad normal, pero está en error, en tiempo real time. Una prioridad normal puede ser muy alta o muy baja, no importa, o sea, también se lleva con las otras prioridades que no son, con todas las tareas que no son en tiempo real. Pero lo que sabes es que si no entregas esa hora, hay error, o pierdes el semestre, o lo que sea. Esa tiene la bandera de tiempo real. Por lo tanto, hay 3 cosas. Entonces, otras cosas que no saben en tiempo real tienen que saber hacer. Tienen que saber otorgar la inversión de prioridades a las cosas. Como nosotros en la vida, pues. Es decir, tú tienes que, como que tener la capacidad de cambiar una prioridad de una a otra. Y ojo, no es todo. O sea, la cosa inteligente aquí es que no estás mandando a tu novia al caramba. Solo estás otorgándole una prioridad distinta, haz de cuenta, pero no le estás quitando una prioridad. O sea, le estás dando otra prioridad. ¿Ah? O sea, no le estás sacando de la agenda. Amor, te marco las 9. Ya se me va a decir. Eso es muy distinto. Estás reagendando y reotorgando la prioridad. ¿Cómo reagendas? En función de la prioridad que cambias. ¿Sí me explico? O sea, no es que lo postergues en random. Estás reagendando la prioridad. ¿Vale? Número uno. Número dos. Tienes la capacidad de, pase lo que pase, o sea, además de que inviertes prioridades, también tienes la capacidad de poder parar a tus tareas en tu evolución física y dejarlas para después. Pero hay muchas formas de pararlas. ¿Sabes? Los chicos cómputo, ustedes saben que es un mutex en el caso de un planificador o un semáforo, ¿no? En un kernel. Sí, por acá, más. Pero, ¿semáforo? Un semáforo es esencialmente el algoritmo, justamente, o bueno, la estrategia que tiene un kernel para, digamos, vamos a pensar que todos aquí, o en una en la fiesta esa la que te llevó la exnovia o exnovia, digamos, hay, bueno, es un poco caso de la vida real, pero bueno, no, pues. Nada, se puso muy bien la fiesta y pues nada, hay muchas chicas, muchos chicos, muchos chiques, y bueno, nada, pues está muy interesante, pero solo hay una habitación aquí. Y está súper intenso el asunto. Entonces dices, ok, ya, anotaste. Pero aquí le pregunto, ¿no? ¿Qué? No estar ocupada. Entonces tú tienes varias formas de resolver el problema. La primera, por ejemplo, si yo fuera organizador de la fiesta, es poner semáforos. Un semáforo en el planificador es esto exactamente. Exactamente esta situación. Tu tarea es, bueno, ya sabes cuál es la tarea, y el recurso está arriba. Entonces el tema es que tienes que ir a hacer tu tarea a ese recurso. Pero un recurso en una compu solo puede ser, en un CPU, por ejemplo, solo puede ser utilizado de manera discreta, ¿no? Entonces, pues la habitación también, digo, a menos que tengas ciertos, bueno, no importa, no voy a eso, pero digo, también pueden usarlo varios, pero no, en este caso, esencialmente, te puedes subir a la habitación y puedes instalar un sistema de semáforos que diga, a ver, espera, te doy un número, 1, 2, 3, 4, y tú sabes que si tienes el número 1 y el, bueno, tienes el número 2, perdón, y el 1 no está, por ejemplo, en una mesa, sabes que todavía no está desocupada, subes con tu 2, regresas y lo pones en la mesa, y entonces ya sabes que el 3 puede, ¿no?, pasar, etc. Eso es una muy buena estrategia para un kernel, por ejemplo, apañador, porque se están apañando los recursos, pero pues yo no sé si todos tarden lo mismo, etc., ¿no? O sea, digo, ¿no? Sabes si el 1, no sé, pues tú sabes, más intenso, el 2 no funcionó bien, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que hacer algo un poco más inteligente con el kernel, cuando tienes un kernel RT, para poderlo hacer con más precisión. ¿Ocurrencias? Digo, porque seguro les ha pasado en fiestas, ¿no? Entonces, ¿no? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos un mejor método para solucionar este gravísimo problema? Además, estamos deprimidos, recuerden, entonces. El baño. ¿No? ¿Ninguno? El baño. No, me quitan sus fiestas, ¿no? Pues en el baño, ¿no? Ok, el apaño, es que esto se apaña, el apaño es apaña de casi de los números, ¿no? O sea, el apaño se resoluciona justo otorgando estos números. Esos son los semáforos en un planificador, así funcionan exactamente. Tú eres una instrucción, que estás aquí ejecutando tu tarea, muy chido, y el carro te da un semáforo. No, maestro, aguanta, porque aquí la manita prioridad 1, que se tiene que animar, así la pantalla padrísima, no sé qué prioridad tendrá, está en prioridad, más que tú. Tú que eres un mensajero, arriba. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres una llamada? Bueno, tienes un poquito más de prioridad. A ver, maestro, toma tu número, por favor, te voy a cambiar la prioridad. Ese es el canal de apañamiento. Y en la fiesta puedes cambiar tus números, o sea, ahí está. Ese es el cambio de prioridad. El cambio de prioridad y el semáforo, pues, un semáforo puedes pasar o no, porque estás viendo ahí. Ahora, el que realmente tiene una estrategia más inteligente. Dice, a ver, maestros, si tú eres un una operación de RT, te voy a pasar un token, un mutex, que es esencialmente un semáforo binario. Es decir, puedes pasar o no. Así de sencillo. Hay una llave de puerta. Eso es un mutex. Mismo concepto. Ajá. Desocupas esta llave, está acá. Si no está la llave, no entras. Entonces te ahorras código y te ahorras sobre todo organización automática. Un mutex en un planificador es una llave de la habitación. Eso es todo. Entonces, un mutex tiene un superpoder. Cuando en el RT, la ideología del RT es que la llave no solo exista para que se detenga el proceso. Ah, oye, no, man, ¿sabes qué? Dame la llave. No uses la tarjeta de audio 5, no puedes usarla. La llave, no, pero la llave, vamos. Se asegura el recurso y dejas pasar a la operación de RT. Aquí hay un sujeto que está en un proceso que quiere tocar este stream de audio y lo tiene que pasar ahí, con permiso. El puente de alguien sabe cuánto se muestrea un disco compacto digitalmente, ¿cuántas veces por segundo? ¿Cómo? 44.100 veces, exactamente. O sea, tu oído no nota que la bocina está haciendo zumbidos. 44.100 veces por segundo. Ok, eso quiere decir que tu entrega son exactamente 44.100, no más, no menos. Si te aceleras, se distorsiona. Si te atrasas, se distorsiona. ¿Ah? Entonces, 44.100, operación RT. Entonces, bueno, mi ejecutor de música es un programa que accede al recurso RT y todas sus operaciones, la mayoría, operan con esta prioridad. RT no es solo prioridad, sino con el tiempo real. Cuando alguien quiere utilizar la habitación, digo, la tarjeta de sonido, entonces él sabe que él tiene la llave. Entonces, si ya logró vaciar su buffer completo, y sabe que son 44.100. Son terriblemente malos vaciar el buffer con la metáfora. Pero bueno, no. Vamos a usar a vaciar el buffer en el. Estoy hablando del lado derecho. Es que todos tienen una cara que es como. O sea, vaciamos el buffer de la operación, o sea, es el tren de audio, ¿no?, que se vacía en la memoria del hardware, ¿no?, para que suene. Conversión analógico digital proceso. Entonces, bueno, vacias tu buffer en la tarjeta de audio. Y entonces ya sabe el kernel que puede desocupar el recurso por si alguien se va a atrever a usar eso. Pero cuando un recurso, una operación de tiempo real tiene ocupada la tarjeta de audio, tiene el mutex. Y entonces está la llave de la habitación y nadie más que esa aplicación puede utilizar. Pues imagínense qué eficaz es ese recurso. No es de que tú cambies prioridades o no, olvídalo. Yo soy el recurso, sí, pero yo soy el proceso, yo tengo el recurso. ¿Me explico? Eso facilita mucho porque un proceso en tiempo real tiene la llave de la habitación, o bueno, póngale lo que quiera, el chip de comunicación, el teléfono, lo que quieras, ¿no? Pero bueno, por supuesto, esto solo si se requiere, ¿no? Es decir, los escenarios en los que se requiere son muy limitados. Para terminar, bueno, vamos a ver un poco un ejemplo. Me falta, como si se dan cuenta, el tercer punto de kernel RT, que es la asignación de hilos, que es maravilloso. Ahorita vamos a ver por qué, pero les voy a mostrar el triste destino. Aquí está. Esto ya da unos minutitos de terminar. Vamos a escuchar. Estábamos en locación haciendo una grabación en 2006 del Congreso de Know-How 2006, un congreso de feminismo y empoderamiento de comunidades de mujeres. Es interesantísimo porque lo que ellos estaban haciendo era, esa visión en particular era para capacitar comunidades indígenas o comunidades de pueblos originarios o activistas en materia de tecnologías. Y estábamos haciendo entrevistas a cada una de ellas, se las tenías de Bolivia, de lugares de África, todas reunidas en México, incluso aquí grabándolas, bien acá, porque era el brilliant, o sea, apañador. El resultado fue muy evidente. Para hablar mejor de María Suárez Toro, que está con nosotros el día de hoy. Viene a dar un taller a quienes semana los pagos de ustedes y ella es co-coordinadora de la radio internacional feminista allá en Costa Rica. Está proyectando que el derecho de los hombres escucha el bienestar. Vale, bueno, pues a mí me tocaría como de una perspectiva puede ser de ambiciosa, pero también de pronto nos convertimos en pato Donald, sin más, ¿no? Se quiere escuchar cada vez peor. Para decir, ah, bueno, claro, es como Radio AM. No, por supuesto que no, teníamos micrófonos carísimos y un sistema muy malo de grabación. ¿Por qué se oye tan mal? Bueno, esta grabación tuvo que ser recuperada, porque esencialmente lo que empezó a hacer la tarjeta de audio USB, eso es un pecado total, un USB 2.0, tarjeta de audio en un kernel sin print, es pecado, de hecho, está penado en varios países. Entonces, instalamos la tarjeta y obviamente tenemos en medio un bus, cambio, o sea, es decir, un procesador super acá, una tarjeta de nuestro super acá, pero un bus USB para que pasen los datos. Genial. Dijimos que el tiempo real no se trata de entregar rápido, ¿no? Si te vas a tardar lo que te vas a tardar, chido, solo házmelo saber. Ah, se trata de controlar la entrega, el tiempo de entrega. Entonces, bueno, lo que pasó con mi triste cara al apañador es que tenía mi mensajero, no sé qué mensajero se usaba en 2016, ¿no? Eso no importa. Pero estaba haciendo ruido. Entonces, cada que llegaba un mensaje siempre era un que no podía acceder al recurso, pero no había ningún proceso declarado como RT. O sea, mi tarjeta estaba escribiendo, estaba muestreando, escribiendo el disco, sin tener un control. O sea, no tenía una prioridad. Entonces, en ese momento, en el momento en que el kernel no estaba, o sea, bueno, el kernel en realidad estaba de moda Ubuntu, es lo que pasó, eso es lo que pasó. Entonces, parcharon el kernel de Linux con un mendigo controlador de impresora. Este mendigo controlador de impresora no era compatible con los parches de tiempo real. Entonces, era necesario abrir el código, ver, cotejar, ver que algo no estaba mal, ver que podía parchar el kernel y ojalá funcionara y la tarde tenía grabación. Entonces, bueno, no hicimos la grabación con RT y lo que pasó fue que todos los muestreos se empezaron a desplazar arbitrariamente, un muestre antes, dos o algo así. ¿Sí me explico? Entonces, de tener el hermoso, así, la hermosa columna de muestreos, de pronto tenías uno que se saltó, ajá, y el siguiente byte era el de control. ¿Sí me explico? Entonces tenías uno de información, eran datos, el siguiente era control, el siguiente eran datos. Y eso se estaba escribiendo en disco duro. El resultado fue que esencialmente la información estaba solamente en los muestros pares y a veces cambiaba, si sonaba la chicharrita. ¿Sí me explico? Porque estaba anunciado el recurso. Tenemos oportunidad de ver estos grandes fallos porque vivimos en un sistema operativo libre, porque esto se tuvo que ir componiendo con el tiempo. Esto nunca pasó en Windows y en OS 10, porque esos no son sistemas operativos ni en sueños en tiempo real. ¿Ah? Y quiero decir aquí un poco para cerrar, es que no lo serán, por lo menos lo apuesto, en 10 años. El kernel de Linux, por eso estamos haciendo estas charlas, ¿sí?, que son un poco más divertidas con una computadora probada antes, pero el kernel de Linux va a convertirse en el primer kernel de uso general con capacidades en tiempo real este año. Entonces, esto es algo realmente para celebrar, porque hoy cualquier músico que instale Linux va a poder hacer grabación en tiempo real, sin estarse estresando por dónde está la llave del cuarto. Entonces, pues, bueno, ojalá que esto pueda ser como una invitación a que sigamos en esta cultura del software libre y sobre todo los kernels abiertos. Y bueno, ver que además trabajar para el cómputo y hacer cómputo en general le puede beneficiar a comunidades que a veces no te lo imaginan. Gracias por trabajar en el cómputo y gracias por tener eso. Me ha cambiado la vida. Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Pues. ¿Nos vamos un minutito? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y ahorita el nuevo kernel de Linux que dices que acaba de salir. No, es que no acabas de estudiar. Va a ser apenas. Ya están trabajando en el proyecto. Es un problema interesante. La evolución del proyecto en general, primero, RTOs es eso. Pues. Lo que pasa es que RTOs literalmente coartó algunas. Él está hablando del proyecto en general, que es el patch RTO, es decir, o sea, de donde va a venir esta incorporación al árbol. Lo interesante de esto es que RTOS dijo, a ver, nosotros queremos hacer un sistema estable para control de autooperaciones en tiempo real, pero que, caray, o sea, si vas a acceder a una tarjeta de audio, la verdad es que me tiene pocas, o sea, no me interesa pues que mi bicho suene, me interesa que pueda entregar operaciones en tiempo real y en todo caso que cada fabricante o proyecto de hardware libre o de software libre integra el kernel, un árbol, a través de un módulo para controlar su bicharaco, ¿no? Entonces, es una buena pregunta porque es exactamente lo que es un proyecto. Utilizan los parches del RT que mantiene Innomola y Thomas Lashen. Lo más divertido de esto es que la herencia de RTOS fue la metodología de implementación. Entonces, fue brillante. RTOS es un proyecto que habrá empezado en 2001, más o menos, 2001, yo creo. Es exactamente esta buena metodología de hacer las cosas, al grado que Red Hat, o sea, la empresa, ¿no?, está liderando mucho la comercialización de Linux en el planeta, ya implementó, o sea, ya vende una solución temporal basada en el kernel 2.6, que sirve para entregar mensajería, mensajes intersistema. Cuando ellos necesitan, pues, imagínate la bolsa de valores, necesitan hacer que sus bichos se comuniquen mensajeándose a la hora, ¿no? Ya venden una solución y tienen cerca de 5 años comercializando, y va muy bien, ¿no? ¿Sí me explico? De ahí viene, o sea, este trabajo pionero de los RTOS, pues ayudaron a integrar buenas prácticas en un sistema operativo completo. Es una gran pregunta porque en realidad todo lo que hacemos, incluso nuestras distribuciones que están especializadas en audio, todo esto viene de parche. RTOS fue justo un proyecto que lo implementó de una manera muy, muy bonita. Y hoy ya hay, por ejemplo, un hijito que es el CMSS, me parece, que es justamente una distribución para Raspberry. Le instalas el bicho, le conectas la cortadora láser, digamos, ¿no?, a tirar dinero hasta que te salga bien, ¿no? Hasta que logres cortar tu primer placa. Entonces está bonito, sí. Es el mismo proyecto en general. Todos son intentos para integrar sistemas. Y pues, completos. Entonces, vamos, pues, a jugar con el kernel, que es muy divertido. Y instalen. Debian ya tiene un paquete, tiene un CRT. Así de sencillo. Están ya en Debian, probablemente en Ubuntu, es como quien sabe qué hace, pero bueno. Si instalan su Debian, a lo mejor habrá alguien ahí, un marinero errante o marinera errante, ya compiló algo de RT para Ubuntu también. Entonces instalan alguna de esas cosas, para mí, por ejemplo, y empiezan a ver qué se puede hacer con un kernel en tiempo real. Es muy divertido. Sí, bueno, quiero expresar mi asombro. Yo vine a la conferencia justo por el título, que es cautivador. Y bueno, no me esperaba que explicaras qué es un kernel en tiempo real, o bueno, no para explicar. Y eso responde a una pregunta, porque yo me gusta mucho la música, tengo cassettes viejos y quiero grabar en MP3. Y siempre pasaba eso, siempre se grababa mal. Claro, sí. Pero ahora que tengo archivos, hay un sabor para tiempo real. Eso ya no murió. O sea, gente, guarda, es un kernel en tiempo real y se graba bien. Y yo no sabía por qué, ¿no? Pero ya te explicaste. Que es porque está dando, cuando se levanta el proceso de grabación, le avisa al kernel que necesita hacerse ese recurso. Entonces yo puedo estar, oye, abriendo otra aplicación de mensajería y no le interrumpo. Exacto, no pasa nada. Era bien, entonces, bueno, felicitarte por la presentación. No, gracias a ustedes. Bueno, es que no hay que decir que tu aplicación tiene que estar escrita para tiempo real. Tu aplicación tiene que estar en la lógica de tiempo real. O sea, no es que, muy bien, prioridad tiempo real, no, tienes que reescribirla para que aproveche todos estos recursos, ¿no? Entonces, o sea, digo, nunca van a hacer ningún mensajero en tiempo real, entonces, o sea, es decir, el WhatsApp y eso, entonces, puedes seguirlo corriendo y puedes ir grabando audio, no pasa nada. Ahí nomás. Sí. Pero sí, ocupa todo este espacio de procesamiento, entonces cómo va a ser funcional que tengas o que tengas que operar con dos recursos. Ah, lo que pasa es que en realidad, insisto, no se trata o sea, la funcionalidad depende de qué es lo que quieres. Si funcional quieres, es alta disponibilidad o el tiempo real no es a donde tienes que ir. Esa es una muy buena pregunta. Funcional, ¿qué es funcional para ti? O sea, a mí me interesa que mi compu sea más lenta, mucho más lenta, pero que nunca me pierda un byte de muestreo. ¿Sí me explico? O sea, un bit de muestreo. Eso es lo que me interesa. Es una buena pregunta porque sí, un kernel en RT puede no ser para ti. Entonces, tú quieres que sabes rápido la animación. Pues no, eso no es. Es una buena pregunta. O sea, digamos que el kernel sí puede ser como multitareas, pero cuando le metes algo en RT ya. En RT, lo que vas a hacer, la experiencia que vas a tener como usuario en el escritorio es que va a funcionar medio chafón, ¿no? Porque hay una prioridad en tiempo real funcionando ahí atrás. Entonces, nada de pañar. O sea, el print, es decir, es curioso porque en realidad el RT funciona gracias a que aprendimos a pañar en el kernel. O sea, todo esto son los recursos de la paña, todo lo que es la paña científico. Ah, y son preciosos. Si tienen oportunidad de bajar los parches, si quieren ver cómo se hace código lindo, así comentado y, o sea, que dices, oh, sí, baby. Abran el parche de RT y vean lo bonito que está comentado. O sea, nada más de abrir el maldito parche, el 197, que son tres archivos del parche, el 197 explica, o sea, el C en su mejor forma. O sea, cómo se comenta, cómo se explican las cosas, cómo nombras tus funciones. Está muy lindo. Y creo que puedes aprender mucho justo de cuáles están, como cuál es la característica justo de la paña. Pues se me acabó el tiempo por ahora. Un aplauso para Chema, por favor. Bueno, gracias, muchas gracias. Solamente tenemos que cerrar, obviamente, con la frase de José Alfredo, ¿no? Un kernel RT, un kernel José Alfredo, pues se debe, por supuesto, a la célebre cita de no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Entonces, bueno, eso es como el lema del kernel. Muchas gracias. Gracias.